A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 29 de Génesis, capítulo 25. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob, «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Todos conocemos la frase, «Se cosecha lo que se siembra». Pero, ¿sabía usted que en realidad ese es un principio bíblico? En el pasaje de hoy, Esaú aprendió esta verdad de la manera más dolorosa. Al tener hambre, regresó de la casa y pidió un rico plato de comida que había preparado su hermano. Aprovechando la oportunidad, Jacob accedió a cambio de la primogenitura de su gemelo. En tiempos del Antiguo Testamento, el primogénito gozaba de privilegios especiales que incluían la autoridad sobre los hermanos menores, doble parte de la herencia y ser el líder espiritual de la familia. Sin embargo, Esaú, al decidir que la comida era más necesaria, cambió su primogenitura por una cena. Más tarde, se afligió cuando se dio cuenta de lo que había perdido, pero en ese momento ya era demasiado tarde. Como Esaú, todos tomamos malas decisiones, y aunque Dios nos perdona, las consecuencias permanecen. Así que debemos aprender a elegir con sabiduría. Debemos tomar en serio dos advertencias de esta historia. Primero, debemos estar física, emocional y espiritualmente estables antes de tomar una decisión. Segundo, a menudo es importante retrasar la gratificación. Aunque nuestros deseos se sientan a veces abrumadores, debemos esperar en oración el tiempo de Dios.